hiciste una llamada, me borraste de tus listas en el chat. Te confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando y todo se fue llevando, como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un tizón encendido. Que no se acabe la ciudad que no duerme, déjame dormir contigo. Me perdona si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora y pensé que tal si paso por allá. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Saber, mi amor, que estoy así.